Por si no os habéis enterado o no os habéis querido enterar, estamos en Navidad. Unas fiestas largas y para muchos y muchas tediosas. Sí, os habréis percatado que he dicho estamos, porque en esto estamos juntos. Y para celebrarlo comienzo el 438 Malvarrosa Pop de hoy con este villancico del siglo XX. Ellos son Ramones. Bienvenidas a Malvarrosa Pop. At my sides, baby said I knew the things she said. Well, maybe they're true, but it's not gonna happen. I won't let it. But that's not how I want it to be. It's not gonna happen. I won't let it happen. I won't let it happen. Not again. Sitting all alone by the telephone. When are you coming home? No dejaré que suceda. Nos cantaban Ramones desde su 12º disco, al que llamaron Mondo Bizarro, y que se editó en la señalada fecha de septiembre de 1992. Un dato más, la canción la escribieron a medias Joey Ramone y Andy Chernoff, que por aquel entonces formaba parte de los Detectives. Y ahora, feliz Navidad. resuenan campanitas desde Wisconsin. Desde allí nos han cantado una típica canción de Navidad de Ornaments, tradición que cumplen cada año desde 2014. En ese año hicieron este cover del mismísimo Papá Noel. Y ahora viajamos a Maryland a escuchar a esta banda que siempre me acompaña en mis sesiones. Siempre tienen hueco a pesar de que desaparecieron en 2008 después de 5 discos. Del segundo, llamado Hello There Wind, extraigo una canción repleta de campanitas y melodía llamada Chariot. Swing like a chariot at the trumpet call when we're all unsaved. Swing like a wrecking ball, like the heart of God. What a mystery filled with the wedding feast for the snakes and beasts with the angel teeth. Swing, come and carry us, come and marry us to the blushing circus king, and dance like elephants as he comes to us through a fiery golden ring with a violin and a song to sing as he brings for us our wings. Now he's one of us, plays the tambourine, breaks the bread for us and sings. Will you wait for us? Will you stay for us? Will you grace us everything? You're a wrecking ball with a heart of gold. We will wait for it to swing like a chariot. Lo que escucháis es la banda americana Page Friends y su canción Chariot. Ahora desde las Islas Baleares y por primera vez en Malvarrosa Pop, la banda EEK y su bonita canción Apology, que es la tercera canción de su disco de 2013 EEK The Clay's War y que a día de hoy sigue siendo su último trabajo. Sometimes you learn with the wise men they teach you things. So important it makes you friends. Blowing into your brain is melting with love. Sometimes you pray in a manner that keeps you blind. let me take away. Now tomorrow comes, I can feel what you're looking for. I'll never become your king. There's shoulders to hold on. Era la banda de Palma de Mallorca, llamados EEK, la canción Apology, desde su disco EEK Declares War, del año 2013. Sí, y otra banda a la que debemos unas cuantas melodías son los Fountains of Wayne, en especial un bonus track de su disco de 2005 llamado Out of State Plates, una canción muy bonita llamada The Girl I Can't Forget. Well, she picked me up in a German car, and she took me out to an Irish bar, where I drank some beer in a plastic cup. I had some trouble standing up, and then she drove downtown to a strobeless space, where all the guys wore chains and thumping bass. It was so intense I could barely feel my face. Then I think I asked her back to my place, but that's all I recall. And when I woke up in the hall, I was alone and softly groaning, and I lost my keys and lost my phone, and I wondered what eran los Fountains of Wayne con su canción The Girl I Can't Forget. Bueno, en 1986 hubo a quien se le ocurrió versionear un éxito de Elvis, una apuesta muy arriesgada. Esa apuesta salió bien, ya que consiguió ese mismo año permanecer 9 semanas en una de las listas más prestigiosas de las radios inglesas, concretamente en la UK Singles Chart. Desde el London ochentero os traigo a Lick the Teens y su Can't Help Falling in Love. Os recuerdo que si tenéis algún tipo de duda o queréis saber cómo se llamaban las canciones que he puesto este lunes, en el Facebook de Malva-Rosapop se publica la playlist. Ahí lo podéis mirar. Bien, y otra versión muy bien realizada es la que hizo el señorito Gordon Weiss en 2013 para homenajear a los Candy Butchers. Y poniendo el objetivo en la voz siempre dulce y armoniosa de Mike Viola, frontman de los Carniceros de Caramelo. Suddenly your spirit Él era Gordon Weiss y su You Belong to Me Now, que es una versión de los magníficos y queridos, muy queridos por mí, Candy Butchers, que su cantante Mike Viola pongo bastante a menudo aquí en el programa. Bien, pues vuelvo a traeros el nuevo álbum Punch Me, Kiss Me, Fuck You de la banda de Paiporta Mad Robot, el que hace 8 en ya su larga trayectoria. Si los anteriores Pig y I Declare War nos transportaron al sonido Boston, en este último nos dejan claro que con pocos recursos y un amor incondicional al rock contundente se puede crear un sello y un sonido propios. Vaughan Oliver, que falleció esta semana, el que hizo las portadas de Pixies, seguro que estaría muy satisfecho de este, el último disco de Mad Robot. Os traigo la canción Everything Sucks. Que habéis escuchado, sí, es el nuevo disco de Mad Robot. Con ello se ha inaugurado la cuota de bandas valencianas que voy a poner hoy. Desde su disco, lo repito, Punch Me, Kiss Me, Fuck You, de este mismo año. Bueno, y ahora voy a también a traer la primera banda canadiense que voy a poner hoy, que van a ser varias. En este caso voy a poner a The Subterranean Satellite Band desde su disco Brain Waves, la canción In Your Dreams. Os recuerdo que estáis escuchando Malva Rosa Pop, que se hace los lunes a las 9 de la noche aquí en Festinar. La canción In Your Dreams de la banda canadiense de Vancouver, The Subterranean Satellite Band. Volvemos a Valencia. Uno de los grupos más estimados por fans y profesionales de la canción aquí en el País Valenciano es Senior y el Cor Brutal. Quien siguiera Malva Rosa Pop en su anterior etapa sabrá que de vez en cuando este grupo está incluido en una playlist del programa. El último disco de este quinteto valenciano data de 2017 y es un disco de versiones de grandes artistas. En la ocasión de hoy vais a oír Cari, una adaptación de la canción Maggie de Cracker. Como voz solista, la magnífica María Arnal y acompañándola la voz del líder de la banda, Micalet Landete. María Arnal y el señor Micalet Landete, senior y el cor brutal. La canción Cari. Y ahora es tiempo del primer microespacio del programa. Desde su primer disco de 2013, la primera cosa barra canción que publicaron estos jovencitos de nombre tan conocido. Menudo riesgo llamarse así. ¿Qué hicisteis? ¿Qué hicieron Twin Peaks? I'm just a little too gone. You're pretty, please, guy. Baby, Esto, ya que ha venido Paco, un colega, voy a ponerle una canción que para nosotros inevitablemente es muy navideña sin serlo. Os traigo a The Cramps y su Surfing Dead. Ah, my favorite brain suits. Cream of nowhere. Sí, esta canción de The Cramps, traducido Los Calambres, formó parte de la banda sonora de The Return of the Living Dead, una peli de zombies de serie B. Bien, y ahora seguimos con los canadienses, en este caso con una canadiense. Neko, amiga y compañera de escenario del señorito Newman, una mujer que está por méritos propios en la mayoría de libros que tratan de música popular y contemporánea. Digo por méritos propios, ya que si os digo que es pieza fundamental del grupo canadiense The New Pornographers, por esto solo ya tendría un capítulo aparte y frondoso. La vais a escuchar cantando People Got a Lot of Nerve. Ella es Neko Case. Bueno, habéis escuchado a Neko Case y su People Got a Lot of Nerve. Bien, desde el álbum de 2010 de New Pastoral, de esta banda de Vancouver, Sparrow, y que fundara Jason Zumpano junto a A.C. Newman, el compañero de la anterior citada Neko Case. Y os voy desgranando poco a poco a los New Pornographers. Escuchar esta canción previa a la traca final. Se llama The Quiet Revelation y ellos son la banda Sparrow. Yeah. Esta banda que escucháis se llama Sparrow. Y la canción The Quiet Revelation. Todo esto viene para que conozcáis lo que hace AC Newman, que es el líder de The New Pornographers. Bueno, os traigo la canción de AC Newman, I'm Not Talking, del álbum Shoot Down the Streets. Bueno, os dejo con AC Newman, que sí, que ya está aquí. Time to abandon the search. A.C. Newman y su canción I'm Not Talking. Bueno, una revista especializada dijo de ellos: si Liam Gallagher inseminó White Fence, Darker My Love y Dandy Warhols, mientras la mía papel tapiz con sabor a LSD, este Orange Kite de larga duración es el récord que sus hijos harían. Un poco extraña la definición, pero bueno, para abrir lo que es la canción Little Death Balloon de ellos, de Orange Kit. El disco Carrusel. Little Death Balloon, la canción. Bueno, y el 27 de septiembre salió publicado desde los hornos popísticos de Copenhague esta maravilla de The Love Coffin, un grupo que hasta esa fecha desconocía de su existencia y que a partir de ahora vigilaré muy de cerca. Os traigo la canción Nothing at All. Desde Dinamarca, la banda The Love Coffin y su canción Nothing at All. Bueno, ahora otra banda canadiense que presupongo os va a gustar. A mí al menos me encantan desde este álbum de 2016, que está repleto de éxitos que conjugan perfectamente con el sonido Malvarrosa Pop, que es el programa que estáis escuchando. Que, como os podréis imaginar, pues eso, se dedica a este estilo de música, de pop, rock, etc. Y que estáis viviendo en vivo aquí en los lunes del Festinar a las 9 de la noche, como ya sabréis. Bueno, os traigo a la banda The Sims y, sí, la canción también llamada así, The Sims. Bueno, esto que habéis escuchado son The Sims. Bueno, sí, como os comentaba, también venidos del Canadá. Bueno, y las obsesiones normalmente no son buenas, pero si te da por versionear éxitos de Love and Rocket, tranquila que todo anda bien. Ellos son Pop Tone y os traigo su No Big Deal. Pues sí. Hacen versiones de Love and Rocket, etc. De todas las bandas relacionadas con esta banda. Hoy os he traído The No Big Deal. Ellos eran Popton y nos llegan desde Los Ángeles, California. Bueno, y ahora vamos con el segundo microespacio del programa. Está de actualidad política y judicial. Es un gran hombre que sigue encarcelado. Esta semana le han dado la razón desde la Judicatura Europea y su futuro pinta mejor que hace solo una semana. Sí, esta te hubiera gustado bailarla hoy en libertad, Oriol. Let's talk about the past. Let's talk about the future. Okay. Let's talk about our town and how I think that you should move here to stay. No, I don't know what you do here, but I think that you should move here. Let's talk about the past. And if you wanna tell me ellos son Bishop Allen, que no lo he dicho, y su éxito Good Talk. Si esta te hubiera gustado bailarla en libertad, Oriol. Bien, y ahora nos venimos a Madrid a volver a escuchar el nuevo disco de los Jamie Four President y su Fever Dream Fridays. Una banda a tener muy en cuenta. Fever Dream Fridays. Ellos eran Jamie Four President. Bueno, y otro músico valenciano que os presento. Pablo Maronda Ruiz, que a su grupo le llamó Maronda, a secas. Os puedo decir de él que es una persona muy comprometida con las causas sociales y que como músico es un 10. Como muestra desde su último disco, la canción Tiemblas. Tiemblas cuando te vuelves hacia mí, sin saber muy bien qué decir, y las palabras vuelan. Que entraste al trapo estando allí, al verla predispuesta. Y ahora quieres saber mi opinión sobre ti. ¿Qué más puedo añadir? Que está estás volviéndole a escribir, quizá más de la cuenta. Las palabras vuelan y ahora quieres saber mi opinión sobre ti. ¿Qué más puedo añadir? Se acabó. Lo que habéis escuchado es a Maronda, Pablo Maronda, y no será la última vez que lo escuchéis, al igual que varias bandas valencianas que suelo poner a diario aquí en los lunes del Festinar, en los lunes de Malvarrosa Pop. Os pongo la canción de Div, la canción Skin Game, desde su disco The Saber, y no, llegan desde Brooklyn, Nueva York. We'll be right back. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado. Solo comentaros que se está grabando un audio ahora mismo que luego cuelgo en un podcast. Podéis hacer la búsqueda en Google Malva-Rosapop y podcast, por ejemplo. Bien, y me quiero despedir con una versión de la banda Deep Sea Diver, que hace esta versión de Natalie Shepman, el You Don't Own Me. Y con ella sí me despido. Hasta el lunes que viene. Adeu. Thank you.